pensadores antes se reúnen en un local que huele a medicinas viejas. Sentadas en rondas se convidan con chicles de menta y cigarros baratos. Madres sin padre, madres sin padre. Ninguna quiere ser la primera en hablar de su vida y ser escuchada. La comisión es solo un papeleo en la burocracia caritativa. Madre sin padre, lo mejor de él. Madre sin padre, lo mejor de él. Hijo es aburrida espera. Una joven pareja forzada a ir. Sus padres son ricos, siempre anónimos. Todas escuchan a la psicóloga atentamente y miran sus zapatos. Madre sin padre, lo mejor de tener un hijo es. Madre sin padre, lo mejor de tener un hijo es la aburrida espera. Marina faltó, no aceptó la invitación. Quedó en su casa viendo otras telenovelas.